¿Qué tal? Mi nombre es Roxana Camacho y estamos en Jóvenes Conectados. Hoy hablaremos de un tema interesante que está afectando a los jóvenes, la cual es la influencia de la tecnología en la salud mental. Sin más preámbulo, comencemos. La adicción de los jóvenes a la tecnología puede tener diversas causas, como la necesidad de estar conectados constantemente, la búsqueda de entretenimiento o la necesidad de validación en línea. Sin embargo, los algoritmos y la multitarea también pueden ser factores que contribuyen a esta adicción. Los algoritmos utilizados en las redes sociales y otras plataformas en línea están diseñados para mantener a los usuarios enganchados a través de la personalización del contenido y la notificación constante de nuevas publicaciones. Estos algoritmos pueden crear una experiencia adictiva, donde los usuarios están constantemente buscando nuevas actualizaciones y contenido en línea. Además, la multitarea puede afectar negativamente la salud mental de los jóvenes al aumentar el estrés y reducir la capacidad de atención y concentración. La multitarea constante puede hacer que los jóvenes se sientan abrumados y estresados, lo que puede llevar a la ansiedad y la depresión. Es importante que los jóvenes tomen medidas para reducir su adicción a la tecnología y mejorar su salud mental. Esto puede incluir establecer límites de tiempo en el uso de la tecnología, evitar la multitarea y ser conscientes de los efectos que los algoritmos pueden tener en su comportamiento en línea. Es fundamental que los jóvenes aprendan a ser más conscientes de su uso de la tecnología y equilibrar su tiempo en línea y fuera de línea para mantener una buena salud mental y un estilo de vida saludable. Este podcast fue elaborado con la información obtenida en el texto de Larry King llamado Multitasking is Killing Your Brain, además de Echeburua Enrique de Corral Paz, Adicción a las nuevas tecnologías y a las redes sociales en jóvenes, un nuevo reto, y Inside the Mind of a Master Procrastination de Kim Urban.